caminar, es un espejo donde mirar. Continuamos en Entre Mate y Mate y ya estamos en comunicación telefónica con Norman Berra para hacer nuestra columna habitual de todas las semanas de Clima de Opinión, en donde tanteamos, bueno, qué es lo que están midiendo las encuestadoras, por dónde va la opinión pública. Buen día, Norman. Feliz Navidad, primero. Buen día, feliz Navidad, Renata. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, seguimos analizando las expectativas que tienen los distintos segmentos de votantes en relación al nuevo gobierno. Sí, es lo que se está midiendo, porque realmente la gestión tiene poco de recorrido todavía y no hemos visto ninguna encuesta que mida el impacto de las medidas. Cuando digo ninguna encuesta, me refiero a ninguna encuesta realizada de manera probabilística. Si uno entra a un sitio de noticias, puede encontrar las opiniones de la gente en esos relevamientos que a veces hacen los medios, pero no se trata de muestras representativas. Por lo tanto, hasta que no haya datos de eso, vamos a seguir trabajando con los datos que tenemos, que tienen que ver básicamente con relevamientos de expectativas de cara a la gestión que se inició recientemente, ¿no? Lo que estaba viendo es que hay como muy poco lapso, ¿no? Como que la necesidad de que se resuelvan las cosas antes de los 6 meses, más o menos. Sí, hay como una matiz entre el tipo de pregunta. En algunos casos parece que el plazo fuera más elástico, en otros casos parece más corto. Por ejemplo, un clivaje importante tiene que ver con la variable geográfica. Vos fíjate que, por ejemplo, el Gran Buenos Aires, donde se hizo una encuesta de la consultora Reyes, Filador y Numeral 8, que no le escapará a los oyentes, es probablemente el conglomerado que ha sufrido más fuerte la crisis durante estos 4 años de la gestión de Cambiemos, y también ahí donde el Frente Todo hizo una diferencia muy abultada. Sí. Sobre Macri, digamos, es el distrito donde más ventaja le saco, es donde claramente la situación es más urgente, ¿no? Sí. En esa encuesta que te citaba, por ejemplo, el 27% de los electores de conglomerado dijo que no podía esperar nada, digamos, a la mejora, o sea, máxima urgencia. Un 22% decía que podía esperar, pero menos de 6 meses, un 33% entre 6 meses y un año, y apenas un 17% decía que podía esperar un año más. Sí. De todas formas, si vos te fijas en el evolutivo de ese mismo estudio, la cantidad de gente que respondía que no podía esperar nada en febrero de este año, que ya parece que estuviéramos en 2020, ¿no? Pero sí, todavía estamos en 2019. En febrero de este año, la cantidad de personas que decía que no podía esperar nada para que le mejorara la situación era el 60%, ¿no? Y ahora bajó el 27%. Sí. O sea que estamos hablando que aún dentro de la urgencia ha habido un cambio, y tiene que ver un cambio con la expectativa, ¿no? Claro. Porque la situación concreta, objetiva de la gente todavía no ha variado nada, ¿no? No. Si las medidas de Alberto Fernández surtieran efecto, que eso es algo que todavía está por verse, se notaría recién en los primeros 100 días, con plazo de tiempo que todavía no ha transcurrido. Sí. O sea que claramente esa respuesta de relativa mejoría tiene que ver con la esperanza que genera una nueva gestión, ¿no? Claro. Con respecto a la encuesta de la consultora de Aleixo Irol-Berenstein, ellos no midieron cuándo espera la mejora, sino cuándo cree que se verán, o sea, no la urgencia, sino la percepción. Sí. Un 13% del total país dijo que espera que se vean inmediatamente. Yo diría que inmediatamente sería aproximadamente en el plazo de los 100 días que se fijó la gestión de Alberto Fernández para generar el impacto. Sí. Un 19% dijo después del verano. Un 21% dijo en el segundo semestre del 2020, ya entrado el año que viene. Sí. El 45% dijo dentro de un año, si estaríamos hablando de diciembre del año que viene, y algún 2% no respondió, ¿no? O sea que en esta pareciera que la situación de tolerancia es como más amplia, ¿no? Sí. Un poco más realista, digamos, también. Sí. ¿No? Porque, digamos, si bien ahí apremia la situación en muchos casos y la necesidad urgente de que algo cambie, pero bueno, sabemos que hay cosas que llevan su tiempo. Sí, porque, digamos, ya lo ha dicho el flamante presidente, ¿no? La situación que hereda no es fácil. Sí. Esa misma consultora también midió la expectativa económica, y que encontró. Primero hay que tener en cuenta el punto de partida, pues si uno dice, ¿cómo voy a estar sin saber cómo estoy hoy? Claro. Tampoco es una mirada realista, ¿no? Sí. Entonces, este dato es muy fuerte, te diría que es uno de los más críticos que hemos visto. Según esta encuesta de Aleixo Irol-Berenstein, que esta también es el total país, no Gran Buenos Aires, como lo primero citamos, el 48% decía en noviembre, cuando todavía no había asumido el nuevo gobierno, que estaba mucho peor que hace un año atrás, estamos hablando casi la mitad, que decía que estaba mucho peor, y un 37% que estaba peor. Por sí. Suma eso te da un 85%, ¿no?, de negatividad, muy alto. Sí. O sea, que es el punto de partida de la gente. Ahora, esa misma gente, cuando le preguntó a esta consultora cómo piensa que va a estar dentro de un año, no cómo quiere estar, sino cómo cree que va a estar, sí, el 49% dijo, dijo que va a estar mejor, y el 45% dijo que va a estar peor. O sea que el 49% coincide con los votos que sacó el frente de todo, básicamente. Sí. Por eso uno de los clivajes fuertes es, sin duda, el voto anterior, ¿no? Sí. Esta consultora también midió la percepción con respecto a algunos ítems particulares de la expectativa que coincide en general con alguna tendencia que ya hemos visto ya. 50% tiene una expectativa positiva en que el nuevo presidente puede resolver la crisis económica. 56% también tiene expectativa positiva en que puede renegociar la deuda. Y las expectativas más bajas, que también coinciden con tendencias anteriores, tienen que ver con los, con la corrupción. Ahí el 31% apenas tiene una perspectiva positiva. Y en cuanto a cerrar la grieta, mucho menos, 12%. Eso, podríamos decir que la grieta está prácticamente naturalizada, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, digamos, en ese sentido podríamos decir que es bastante realista ahí la opinión pública, ¿no? Sí. Dentro de 2 años, este es un plazo más elástico, esto lo midió la consultora Marketing Estadística, en vez de preguntar de 1 año a esta parte cómo cree que va a estar, preguntó de 2 años a esta parte. Y acá el plazo, al ser más amplio, también te genera otro tipo de respuesta. Sobre 2 años a vista, sí, el 37% considera que su situación económica va a ser mejor, el 21% que va a ser igual y el 22% que va a ser peor, ¿no? O sea que podríamos decir que ahí está picando en punta el optimismo con casi un 40, sí, mientras que las perspectivas de estabilidad y de empeoramiento compiten parejas con alrededor de un 20% cada una. Digamos que hay bastantes expectativas, ¿no? Mismo en los distintos segmentos, no sé si hay alguna encuesta que podamos referenciar de, no sé, hace 2 años atrás, del mismo estilo, ¿no? Cómo uno se ve económicamente hacia el futuro, y me parece que hay un cambio. Sí, sí, hay un cambio, porque fundamentalmente el mejor momento de la gestión de Macri, Cambiemos, fue el año 2017, ¿no? Sí. Que fue el momento donde en octubre ganó la elección de medio término con una contundencia bastante significativa. En diciembre de 2017 se da el primer quiebre con el cambio de la movilidad provisional, sí, que en estos días ha vuelto a estar en tapete por la suspensión de la movilidad a manos del nuevo gobierno. Ahí se genera el primer punto de quiebre fuerte, ¿no? Sí. En febrero y marzo del 2018, cuando se cierran los mercados voluntarios de crédito y Macri empieza a anunciar que va a buscar la ayuda del FMI porque se dispara el dólar y demás, ya hay un quiebre negativo muy fuerte. A partir de ese momento, la expectativa positiva nunca repuntó y había una clara diferencia entre aquellos que aprobaban el gobierno y lo desaprobaban. Si vos ves la encuesta de la consultora de RTD que nosotros citamos en el último posteo del blog, claramente vos ves cómo la expectativa a partir de ahí se bifurca totalmente. Sí. Solamente tienen expectativas positivas los que aprobaban a Macri y que después lo terminaron votando, mientras que entre los que no lo aprobaban la expectativa era muy negativa. Y después del paso de este año y de la primera vuelta, vos ves que la expectativa entre los votantes Macri se desploma, mientras que entre los votantes de Fernández se acelera a picos, ¿no? Sí, y mismo, digo, porque ya vimos que en el último tiempo, bueno, Cambiemos se nucleó en su grupo duro y uh-huh, sus discursos fueron para ahí. Pero te consulto en cuanto a las expectativas de ese bloque más flotante, que por ahí no está tan identificado o en el frente de todos o en Cambiemos. ¿Qué lectura se puede hacer? ¿Hay mayor expectativa, no, ahora en este cambio, normal, sí, a los cambios, o porque es Alberto Fernández? No, hay una expectativa moderada, menos intensa que entre los votantes del frente de todos. Sí. Y también hay, seguramente los plazos de espera van a ser menores, ¿no? Porque claro, no haber acompañado con el voto, digamos. Estamos hablando igual de una masa de votantes muy pequeña, ¿no? Sí. Pues no nos olvidemos que el Frente de Todos sacó el 48 y monedas en la primera vuelta y el Juntos para el Cambio sacó 40. O sea que te queda abollando un 10% de electores, que es, sí, es realmente poco por lo polarizado de la elección. O sea que ese 10% también te alimenta una parte, no sabe, no contesta, ¿no? Claro. Las personas que cuando vos le preguntas cómo cree que va a estar, no te saben responder. Claro, claro. No es tan amplio, digamos. No, una cosa interesante que hizo la consultora Pinaya es un relevamiento de las, ya no de la, de la expectativa en el nuevo presidente, sino en el posicionamiento de tributos. Ajá. Ellos midieron con una herramienta técnica que se llama diferencial semántico, donde vos pones atributos contrapuestos, por ejemplo, honesto o corrupto. Ajá. Y le haces elegir al elector, al ciudadano que responde a la encuesta, con qué asocia cada figura, en este caso la figura de Alberto Fernández, ¿no? Sí. Te cuento cómo da. Bueno, entre honesto y corrupto, el 48% votó honesto, mejor dicho, respondió honesto. Sí. Se tiene un diferencial positivo de 8 puntos porcentuales, el 12% no elige ninguna de las dos posiciones. Lucha contra la corrupción o garantiza la impunidad, ¿no? Siempre contrapuesto, ¿no? Sí. 43 que lucha contra la corrupción y 48 garantiza la impunidad, acá el diferencial es negativo. Sí. Confiabilidad o no confiabilidad, el 49 dijo confiable, el 44 no confiable, el diferencial positivo de 5 puntos. Después tenés, propone soluciones e ideas innovadoras o no propone soluciones e ideas innovadoras, 49-43, diferencial positivo de 6 puntos. Sí. Tiene sensibilidad social o no la tiene, 57-33, fíjate lo bien que le da acá, ¿no? Sí. Acá tiene un diferencial positivo de 24 puntos, es el indicador que mejor le da. Sí. Tiene un liderazgo fuerte o no lo tiene, 49-43, acá el diferencial es de 6 puntos porcentuales positivos. Sabe gestionar o no sabe, 55-33, ahí bien. Tiene 22 puntos de ventaja, el segundo atributo que mejor le da. Sí. Estamos hablando entre todos los electores, ¿no? Lo hayan votado o no lo hayan votado. O no, bien. 53% puede resolver los problemas económicos o no los puede resolver, ahí le da 53-38, también un diferencial importante, 15 puntos porcentuales de favor. Y finalmente puede generar un gobierno de unidad o no lo puede generar, 49-44 diferenciales de 5. Vos fíjate que de 9 atributos medidos, uno solo le da negativo. Sí. Hay 3 que le dan positivo muy alto, con más de 15 puntos de diferencial, y los otros están entre los 5 y los 10 puntos más o menos. Están ahí emparejados. Sí, podríamos decir que una... es un posicionamiento de atributos bastante favorable. Sí, bastante favorable, y sobre la exigencia, porque estamos todos mucho más exigentes. Recordemos esto que vos nos dabas cuentas de cómo el gobierno de Macri, bueno, durante 2 años tuvo la imagen positiva súper alta, pese a que todavía no se veían resultados o se veían resultados adversos, se sostenía el marketing político. Pero hubo como otro margen de espera. Hoy es como mucho más inmediato todo. Vemos, por ejemplo, la función de la oposición que salió a hacer periodismo de guerra al instante, casi. Como que hay otro margen, ¿no? Me parece que la situación de crisis tan agravada hace que, bueno, así todo, tengamos poco tiempo de espera. Necesitamos resultados ya, y si no, pareciera que nos decepcionó. Estamos un poco exigentes, ¿o no? Sí, hay un clásico que dice que normalmente en verano hay como una latencia de la demanda, más allá que la gente salga de vacaciones o no, como que en enero o febrero hay una cierta descompresión, digamos, sí, de la exigencia. Y que por ahí la gente vuelve a reconectarse 100% como ciudadano, como consumidor. En marzo. En marzo, sí. Cuando vuelven las clases, se vuelve a encontrar con los aumentos impositivos o de tarifa que luego hubiera. En este caso las tarifas están congeladas por 180 días, o sea que en ese sentido, a nivel nacional estamos hablando, ¿no? Sí. A nivel provincial no. En el caso de Córdoba acá ya tenemos anuncios de aumento de tarifas para enero, pero hay que ver cómo el elector diferencia lo que le compete a una gestión de gobierno y lo que le compete a otra, ¿no? Sí. Pero yo diría que probablemente en enero o febrero tengamos poca información de encuesta, imagino yo. Capaz que me equivoque, pero normalmente suele ser así. Y por ahí en marzo o abril empezamos a ver de nuevo cómo la gente evalúa, y ya ahí, ya con una mirada, ya no solamente desde la expectativa, sino del impacto de las primeras medidas tomadas, ¿no? Claro, porque aparte ahí se nos ve de nuevo la canasta escolar y los aumentos, y hay como una referenciación al poder adquisitivo. Ahí vamos a ver, si, como vos decís, si tuvieron... que me parece que ya están teniendo, de hecho ya hay gente que está cobrando, gastando a cuenta del bono que mañana va a depositar ANSES y demás. Hay una pequeña reactivación, pero necesitamos medidas más perdurables, y en este tiempo vamos a ver si la implementación es exitosa o no, y estimo que en marzo podremos hacer un análisis al respecto. Tal cual, desde el punto de vista de la de los objetivos, de los plazos que se ha puesto el gobierno, el fin del paquete de medidas es lanzar alrededor de 100.000 millones de pesos a los consumos, ¿no? Claro. ¿Y esto por qué? Porque en general los sectores beneficiados con el paquete son los sectores de la base de la pirámide, ¿no? Sí. Y la premisa con la que parte el gobierno es que estos sectores no ahorran, sino que cuando tienen una mejora de su ingreso la destinan al consumo. Sí. Pues sí, eso podría fallar, y podría fallar en la medida en que una parte de esos sectores también esté endeudado. Entonces, que parte de esa mejora no vaya a consumo, sino a cancelar deuda. Sí. Ahora, inmediatamente eso también debería generar una mejora, porque si logran cancelar deuda, se supone que en el próximo 2 meses también podrían empezar a consumir un poco más. Claro, claro. Bueno, y yo creo que si bien por ahí hay, esto que vos decís, está más laxo en las vacaciones, pero van pasando cosas, ahora se viene la renegociación concreta con el Fondo Monetario en breve, y eso estimo que marcará ciertas políticas hacia adelante, y podremos medir un poco a ver el impacto que tengan, ¿no? En el verano. Exactamente. Así que bueno, estaremos ahí al pie del cañón como siempre. Muchísimas gracias, Norman. Bueno, este es nuestra última columna del año. Ya. Exacto. Estrenamos el año que viene, el próximo jueves, acá viendo a ver qué temperatura hay en el clima, en la calle, el clima de opinión. Muchísimas gracias, Norman, como Muchas siempre. Muchas gracias, Renata. Saludo a toda la producción y la audiencia. Muchísimas gracias. Abrazo, gracias. Abrazo. Hablábamos con Norman Berra. Pueden seguir toda la información en climadeopinión.blogspot.com.